¿Qué tal? Buenos días. Sí, arrancamos un censo de salud en toda el área que abarca la ruta número 1 y la ruta nacional número 3, que abarca los barrios 9 de Julio, Nueva Vida, Ara San Juan, Malvinas, bueno, hay varios barrios ahí nuevos. Entonces, sabemos que hay otras instituciones que están abarcando esa área, pero encaramos un censo sanitario, un censo de salud, que son planillas que el Ministerio de Salud ya nos manda para toda la provincia. Y bueno, la idea es recabar todos los datos posibles de las familias que vivan ahí en la situación sanitaria que están. Controlar a niños, carné de vacuna, si hay embarazada, si hay hipertenso, diabético, cómo es la situación de vivienda, para después hacer un análisis posterior a todo lo que recaudemos para ver qué estrategias podemos tomar en esas áreas. Bien, este fin de semana ya estuvieron los agentes sanitarios por los barrios. ¿Cómo les fue? ¿Qué es lo que vieron? ¿Se esperaban un poco la cuestión de salud? ¿Cómo la vieron? Realmente nos fue muy bien, la gente nos esperó porque se había informado con anticipación, entonces muy predispuestos, nos atendieron, la gente que ya está viviendo en ese sector nos atendió muy amablemente. Pudimos derivar varias mujeres porque por ahí nos damos cuenta que las mujeres son las que dejan de lado su salud por el tema de los chicos. Bueno, entonces pudimos derivar varias mujeres que les faltan controles de salud reproductiva, niños sin vacunas, pero bueno, por ahí porque no se hacen el tiempo, la distancia, faltan control de niños sanos, que bueno, por esa es la estrategia que por ahí vamos a tomar a ver cómo se hace el tema de los controles, pero bueno, lo derivamos y con el tema de vacunación vamos a ver si no concurren a los centros de salud que le quedan más cercano, más adelante tomar una estrategia de poder ir con la casilla sanitaria a vacunar. ¿Y van a estar este fin de semana también? Sí, la idea es continuar hasta terminar toda el área que más o menos ya diagramamos, porque la verdad que estuvimos de las 10 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde, 6 grupos fuimos, vamos de 2, y nos lleva tiempo porque además no solamente responden las preguntas que nosotros tenemos en esa planilla, sino que la gente se interesa por otras cuestiones y bueno, no hacen otras consultas. Aprovechamos a llevar tensiómetros también y controlar la TEA porque es muy importante. Mucha gente parece algo muy sencillo, pero nunca se la ha controlado, no sabe cuál es su tensión arterial. Bueno, los elementos básicos que nosotros tenemos que podemos usar en terreno lo estamos usando ahí en la familia y así que la verdad que nosotros muy contentos nos vinimos, nos acompañó el día, fue un día hermoso que realmente pudimos ir casa por casa y censarlos. Bien, ¿te tiene una idea de cuántas familias hay en estos barrios? No, en realidad yo lo veía del lado de afuera, del lado de la ruta. Fui unos días antes a mirar bien cómo era el barrio y realmente es más grande de lo que uno se imagina, ¿no? De afuera vos podés verlo, pero cuando empezás a caminar las calles empezás a ver la gente que está habitando, la gente que está construyendo, las que ya tienen señalizado su terreno. Todo eso igual nosotros lo vamos tomando, si hay un cartelito que dice familia tal, la anotamos para que en una próxima oportunidad nosotros volvemos y ya cuando la familia esté con su vivienda constituida, poder censarlos también. Así que son muchos los que viven ahí. Gracias. Bueno, y al día de, ya que estábamos hablando sí. De lo que es salud, lo que es vacunación, veo que tienen un puesto acá de vacunación, ¿no? Ubicado en la entrada del Loteo Silva. ¿Qué es lo que podemos ver acá? ¿Qué es lo que vecino o vecina que está pasando ve también, ¿no? Bueno, del 22 al 29 es la semana de la vacunación de las Américas, se hace en toda América esto, y nosotros los agentes sanitarios hemos planificado, cada barrio planificó distintas estrategias. Nosotros tenemos una jefa de vacunación que mandó la información a los grupos, y bueno, nosotros fuimos tomando esta información y en base a eso, hoy inauguramos acá la vacunación de las Américas en el barrio Patagonia, con un puesto móvil, donde no solamente vacunamos, sino damos la información de lo importante que es la vacunación. vacunación de niños, de adultos, de los abuelos, y completar bien los esquemas. Siempre que nosotros tengamos el esquema completo, estamos siempre protegidos de cualquier enfermedad. Así que informamos y vacunamos. Después le vamos a pasar bien la grilla porque vamos a estar en distintos barrios. Cada agente sanitario planificó en distintos barrios esta vacunación. Así que bueno, los esperamos, aunque sea para que se acerquen y consulten. Hoy con el sistema CISA NOMIVAC podemos verificarlo con el número de documento, a ver qué es lo que está faltando y completar lo que corresponde.